Y sí, acá seguimos, señores, no nos fuimos todavía, estamos acá firmes en lo que es esta Copa Regional en su octava edición. Acaban de pasar nuestros panelistas de hoy opinando sobre lo que serán las semifinales de este miércoles. Y como siempre nos toca culminar esta previa con lo que es Argentina en el mundialito que lamentablemente no nos va tan bien, nos va muy mal. Muy mal, llegamos hasta un punto en el que no dependemos de nosotros. Tenemos que ganar y esperar otro resultado en el otro partido. Argentina perdió con Irán 2-1 en la primera, perdió por paliza contra Serbia 3-0 en la segunda. Ahora bien, tiene que ganar Argentina por dos goles de diferencia, 2-0, porque acá hay tres partidos nada más. Mínimo de 2-0 para pasar a la siguiente fase, siempre y cuando Serbia le gane a Irán. De esta manera Serbia quedaría primero y Argentina segundo. Les voy a preguntar a los chicos acá presentes, a ver. Me va a empezar dando su opinión el señor Diego. ¿Qué opina de Argentina? ¿Puede clasificar? ¿Tiene el resto? ¿Tiene equipo? Yo creo que el audio del Tano Pajman en el partido de River Belgrano de la promoción quedaría muy bien acá. Estamos en la B, así como dice el Tano, con todos los gritos eufóricos. Yo creo que va a estar muy difícil. Vamos a tener que comprarnos la camiseta de Serbia y así mirar el partido, porque la verdad que dependemos mucho de Serbia y aparte de nosotros. Así que va a estar muy difícil, pero hay una esperanza todavía que nos da, y bueno, hay que alentar nomás y esperar ahí el resultado y obviamente ganar por dos goles, que es la única manera, la única posibilidad que tenemos de pasar. Bien, señor Matías. Yo creo que Serbia le va a pegar un paseo terrible. Como va nosotros. Va a ganar 3-0. Sí, como nosotros. Creo que nos va a pasar como nosotros. Va a ganar 3-0. Y le tengo toda la fe a la categoría B y C de la nuestra, así que vamos a ganar 2-0 y vamos a pasar. ¿Usted le tiene fe a la categoría B? Sí. A un rosarino. Mucha fe. Bueno, a el A que empate, a ¿no? En la categoría B. El A saca un empate tranquilo y ganamos 2-0. Porque el A que teníamos antes no hizo nada. Tuvo mucha mala suerte la que tuvimos antes. Sí, es verdad. No le vamos a caer a él tampoco. A Fede le cayeron... Fer queda fuera de esto. A Fer le cayeron cosas rarísimas. Señor Néstor, a ver, ¿qué me puede decir de Argentina? Yo creo que el problema más grande es que justamente no solamente dependemos de Serbia, sino que dependemos de nosotros. Y eso, viendo cómo se han ido dando los resultados, para mí es un problema. Yo... creo que con mucha suerte se puede dar. ¿Pero le tiene fe al equipo? Más o menos. Ese silencio no me gustó nada. El silencio habla más a veces. La veo jodida, che. A ver. ¿Puedo agregar algo? Yo por lo pronto le voy a decir a Santu que le pida el número a Sabela para ver cómo se le gana a Bosnia. Y no me digan que es metiendo 5 atrás, porque no. 5 sí, no va acá. Más que el número de Isabela, el número del Kun Agüero tiene. Kun, te estamos esperando. Que es un momento decisivo para Argentina y que por ahí hay que ampliar. Yo sé que Santos es el DT, pero por ahí hay gente que pueda sumar y ayudar en el planteo y a estudiar los rivales, por ahí que... digo que se puede ampliar en el cuerpo técnico y bueno, entre todos dar una mano. Bien, yo por lo pronto, a ver, yo confío en que se puede ganar 2-0, igual como hoy. Serbia le va a ganar a Irán, no sé si tranquilo o no, pero le va a ganar. Sin embargo, yo hablo, pero me cuesta creerme a mí mismo lo que estoy diciendo. Ojalá que gane Argentina. No queda otra. Hay que hacer 2 de 3. Y el otro no perder encima. No, hay que meter los 3. Ya está. No hay que perder ninguno. Un punto nos deja afuera. Y bueno, ojalá que se dé. Plena confianza en lo que juegan. El pecho de la A, el pecho de la B y el ultra pecho de la C. Así que Dios HT esté de nuestro lado y nos regale una segunda fase, unos cuartos de final serían. Ojalá, ojalá. Veamos qué pasa. Bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, gente, los invito a participar de nuestro PRODE. Ya lo estuvo haciendo el señor Néstor F, el señor Martín XZE, que perdóneme, no los conozco. Fede Go, de Boedo. Petit, 1982. Y el amigo Sando no puso los resultados exactos. Pero bueno. Por ahora, ¿quién va puntero? Ayúdeme. Néstor. Néstor va puntero, ¿verdad? Sí. Néstor un punto arriba. Estoy ahí. Lo sigue el ruso DT muy pisándole los talones. Son 33, 32. Petit lleva 31. Quien les habla lleva 29. Y el DT de Chaco lleva 26. Hasta el momento son los que podríamos pelear por el campeonato. Nosotros estamos muy lejos. Santo no le pega nada. Pobre, pobre DT mundialista. Pobre. Al PL2 le pega seguro. Jueguenle al PL2 de Santo que van a ganar 10 puntos extra. Bueno, y vamos a ver si Néstor se la banca y puede ganar una fecha. ¿Cómo? Si puede ganar una fecha, porque va puntero, pero sin yo ganar. Yo vengo bien así. Ustedes pierdan puntos, yo no me hace falta ganar, yo... En la general gano yo. Bien. Igual este PRODE se va a ir... ¿cómo te puedo decir? Va a ir creciendo para la novena edición. Va a tener algo así ya fijo. Esto es la versión beta. Pero bueno, la versión beta la está ganando el señor Néstor F. Sí, igual ya me quemaron, ahora el ruso me pasa y quedo cuarto, quinto. Bueno, pero vas a sumar bien porque el resultado de Formosa... Sí, más que más que Mati. Te puede dar punto. Más que Mati sumo seguro, pero... Che, que no se piense mal de fuego. No, no bueno, ruso, quédate tranquilo, no se va a pensar mal. Esperemos al miércoles, no nos adelantemos. Esperemos al miércoles, claro. Esperemos. No, va a estar lindo, chévere. Primero a la mañana y después a la noche para ver si. Andá, si entra podemos al hacer... chat. Ruso, entra al chat, no seas boludo. Sí, sí, yo siempre estoy. Ah, porque te voy a volver loco. Pase lo que pase, pase lo que pase, sí, nos vamos a divertir. No. Bueno, yo creo que no hay mucho para decir ya. No creo que haya lado oscuro, vamos a ver. La edición se encargará de ello. No, hoy estuve bien. Hoy me porté bien yo. Por eso te lo juro. Hoy no quedás como malvado. No. Bueno, señor Diego. Igual la culpa de como malvado es del ruso. Bueno, señor Diego, okay. Un placer, ¿eh? Sí. No, gracias a ustedes. Esperemos que se prenda. Señor Matías, un gusto. Igualmente. A ambos de tele, digo. Cualquiera sea el resultado, quiero que estén en la previa de la jornada final, ¿eh? Sí, sí, voy a estar. Ya sea por el primer puesto o por el tercero. Sí, vamos a estar ahí. Bien. Firme. Como rulo señor, señor Néstor, qué bueno que se pasó medio tarde, pero es lo que vale, pasarse. Porque hay gente que ni siquiera hace eso. Así que, un gusto que haya estado con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes. ¿Lo tenemos para la semana que viene? Entreno los lunes, pero sí, cuando estoy llegando, más o menos está a la hora de hoy, nada más que con el Skype andando. Claro, ese igual ya está configurado, creo. Sí, sí, sí. Bueno, esto ha sido todo. Nos veremos en 7 días y el miércoles. Que sea fair play, que no haya mucho lesionado ni mucho expulsado, y que gane el que tenga que ganar, viejo. Mucha suerte para todos los que juegan. Y nos vemos el próximo lunes para más previa de la Copa Regional en su octava edición.